Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La dirigente de la Unión de Trabajadores de La Pampa, Noemí Tejeda, recordó en una entrevista con Radio Kermés el aniversario 21 de la instalación de la Carpa Blanca. Comparó los años 90 con la actual situación económico-social del país. La carpa fue ese símbolo, el símbolo de alguna manera, de poder resquebrajar la hegemonía de ese proyecto neoliberal que estaba destruyendo al pueblo argentino y que era muy difícil rearmarlo, porque justamente como en este caso, como lo que estamos viviendo ahora, los medios de comunicación hegemónicos no transmiten lo que está pasando, y es más, no solo eso, sino que terminan instalando un sentido común en donde las medidas que definitivamente van a afectarnos a todos a veces tienen el apoyo popular. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad presentó un recurso de amparo contra el tarifazo anticipado que el gobierno nacional está aplicando ya en el gas. Lo explicó en Radiocracia el representante del CEPIS, Mariano Lobelli. El día de hoy hemos iniciado una acción judicial en la cual estamos pidiendo que se deje sin efecto el inicio del cobro del nuevo tarifazo a partir del mes de abril y que se posponga un mes, ello en función de que la normativa vigente establece que los aumentos estacionales deben realizarse a partir del 1 de mayo y no a partir del 1 de abril, como de manera caprichosa lo ha hecho el gobierno. Anunciaron un curso de agua en La Pampa. Se dicta en 6 lugares de la provincia y las cooperativas serán las sedes. La idea es que la sociedad se entere de la problemática hídrica, dijo a nuestro cronista de exteriores uno de los organizadores de estos cursos, Carlos Schulz. El curso se da certificado de asistencia y de aprobación y tiene que ver con nuestra problemática del agua en las diversas regiones. O sea, se va a hablar de todo el agua, desde el agua meteórica hasta el agua subterránea. O sea, la idea es que la gente se entere realmente con fundamentos científicos y técnicos y fundamentalmente basado en nuestros proyectos de investigación cuál es esta problemática. El secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, cuestionó el manejo de la represa El Nihuil. Entrevistado en Radiocracia, cuestionó las decisiones del gobierno mendocino. Lo que pasa en El Nihuil es estrictamente un problema de manejo. Evidentemente, esto que se está produciendo muestra que el profesionalismo o digamos ese libreto que decíamos que en Mendoza todo el tema hídrico lo tenían bien solucionado o por lo menos más adelantado que otros lugares, esto no es tan así, pero aparte de eso nos parece que justamente le está haciendo falta el trabajo en conjunto. Ustedes fíjense que con respecto a la eficiencia de riego, nunca han superado el 28% de eficiencia de riego, con riego a manto. O sea, evidentemente hace falta mayor profesionalismo, hace falta mucho avance, porque hoy con riego presurizado mínimamente se pasa al 60, al 70% de eficiencia. Si eso fuera así, el caudal del Atuel alcanzaría para todos. All Boys logró meterse en los playoffs del torneo federal de básquet. Superó los objetivos que se puso en el inicio de la temporada. Lo reconoció en Radio Kermés una de las figuras de ese equipo, Franco Salabardo. Primero era competir en el torneo, ¿no? Ver cómo estábamos. Y después era permanecer. Y una vez que pudimos permanecer, creo que con 3 fechas de anticipación, ya sabíamos que la permanencia la teníamos, ahí nos planteamos el poder llegar a jugar el playoff, porque también era una realidad que se podía dar, que de hecho se dio. Y ahora vamos a ir planteando partido a partido. Primero vamos a pensar en el jueves y después de ese partido pensaremos en el sábado y después en el otro martes. Vamos a ir paso a paso. RadioKermés.com